jurom ñettelu qaida bi ci walu gogu moy al ma'u tahurun illa ma ghalaba ala lawnihi aw ta'mihi aw rihihi tabum hadith la tamit wala comme niñ waxon qaida yu ci upp dañuy dugg ci ron hadith mais yi batay da fay dugg ci ronu qaida bu mag bobu tuddu ci ronu qaida bi tuddu al aslu baqa ma kana ala ma kana mom mi nga xamne dafa dugg tamit ci ronu qaida bu mag biñu wax al yaqin la yuzalu bi shakk kon qaida bi moy al ma'u tahurun illa ma ghalaba ala lawnihi aw ta'mihi aw rihihi al ma'u ndokh tahurun dafa latte la balate illa bamu dess illa ndere ma bepp ndokh mo xamantene wala lepp lo xamantene ndokh moma kat ghalaba lola dafa nota ala lawnihi ci kaw melo manum couleur awola bok tammi ci tiafka gi awola bok rihi xet lepp lo xamne dafa dem changer xetu ndox manam couleur ndox melo wala bok tiafkay ndox muy goût bi wala bok xetu ndox wala muy odeur bi bu boba ndox moma lat na tay la bala bok tam ci bulughul maram gison nañ ko ci hadith yi nga xamne ñoom ñoy ñaaral ñettal ak ñentel hadith biñu sharh ak bobu deug sax bo gisoon nañ ko wallahi alhamdullilah legi kon ndox day jël atay lako sop mune fal ya'khudhu al-ma' hukma mughayyirih kon ndox day jor atay lako sop legi mu joxe exemple mune su fekkete lu laté la manam lu laté la balaté comme souf mo soppi ndox mi xam nga souf day dafa laté day la balaté ndax dañ ci tim mune bu boba ndox ma day nek tahour batay day laté la balaté kon mune na ci jappo mune na ci sango farata hein mune na ko jëfëndiko nan et cetera mune na ci def da naka liñu soxla ci ndox yeb légi mune su fekkante ne lako soppi dafa lap comme ay parfum wala déodorant yoy nonou wala a mew wala lu mel non boba ndox moma comme dem na ba soppi ndox mi légui lola ndox ma day daal di jël atté lako soppi te moy lan kon dafa lap su fekkante ne nak lako soppi mom sobé la comme sangara wala lenen xamna sobe lañ comme deret bu boba lola day daal di mujjé nek tam ndox ma tam day daal di sobé wu kon day dugg ci ronu fa ya'khudhu al-ma'u hukma mughayyirih kon ndox day jël ak tay lako soppi lol motax expression yu sew yoy gis nga fuqaha yi rahmatullah ni ñu utiliser expression bu ndaw lañu jël rek waxé ko non bu ko defé comme ni khalil wax rahmalallah imam khalil expression bi la utiliser voilà day jël rek até lako soppi budé lu lab la tay labalat comme souf dafa lab tay labalat lako soppi su fekkante né dafa lab mais du labalaté comme mew hmm wala jus d'orange wala yoy ndox ma day daal di lab waye du labalaté bu fekké lako soppi dafa sobé ndox ma day daal nek sobé su fekkante né dafa am lu ci wacc lu ci dal ci ndox mi waye soppi wul tiafka gi soppi wul xet bi soppi wul melo wi ndox mi day nek ci ciosanam te moy lan dafa lap te day labalat bu wowa dana dagan nit ki manam jëfëndiko ko mu nek lo xamanteni dafa lap tay labalat li kon batay dafa dugg kon ci até yi nga xamantene manam kon lolu moy qaida bi nga xamantene mom moy al ma'u tahurun illa ma ghalaba ala lawnihi aw ta'mihi aw rihihi mu nek ciosan bo bëgge lu gëna yaatal ci mbir mi inshallah mën nga delu wat ci suñu sharh bin sharh bulughul maram ci hadith yoy non wallahi alhamdu yaatal nañ ko fa bu baax walillahi alhamdu wal minna niki nonu ci umdatul ahkam tamit amna luñ ci jotta yaatal ci li aju ci walu gogu ci hadith biñ la jundi sank moy hadithu abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yadri thumma yaghtasilu fihi deng wallahu alhamdu wal minna.